Te quedaste dormido. Arriba, Bartolo. Bartolo tenía una orquesta. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Bartolo tenía una orquesta. ¿Qué es esta que está acá? Bartolo, esto es un papelón. Bartolo, Bartolito, te lo pido despacito. ¡Despertate! ¡Despertate! Bartolo tenía una orquesta. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta?